Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces dialogo con personas que tienen sus padres mayores y quiero dirigir este mensaje especialmente a todos ellos. Hoy te desesperas porque tus padres están viejos y achacosos, se han convertido en una intromisión en tu apretada agenda, en una vergüenza cuando estás con tus amigos. Comprende, ahora tus padres están viejos. Es tu oportunidad de reflexionar y crecer en el amor. Los he puesto en tus manos para que aprendas a amar, dice Dios. El problema no son ellos. Sos vos que has olvidado de lo que es amar. Se te ha endurecido el corazón y ahora es el momento de recapacitar. Ahora te llamo al amor, dice el Señor, para con ellos. El amor todo lo vence. Si ellos derraman su comida sobre su ropa, si les cuesta atarse los zapatos, así fuiste vos y ellos te amaron. Si les cuesta hablar y repiten lo mismo, así fuiste vos y ellos te amaron. Si tienen sus manías y sus achaques, recordá, así fuiste vos y te amaron. Si te parecen inútiles y si no comprenden las nuevas tecnologías, recordá, así fuiste vos y ellos te amaron. Si caminan muy despacio y sacarlos a pasear requiere de tu paciencia, recordá, así fuiste vos y ellos te amaron. Si se hacen las necesidades en la cama, recordá, así fuiste vos y te amaron. Si te gritan y se incomodan sin razón, recordá los lloriqueos que ellos soportaron de vos, todo por amor. Si te dicen que no quieren vivir, comprendelos. Solo te están demostrando su dolor y frustración porque sienten ser una molestia en tu vida. Es tu oportunidad para demostrarles con tu amor que ellos son más bien un don porque los amás. Ellos te están enseñando a amar. Recordá, no hace mucho fuiste pequeño y ellos estuvieron a tu lado. Las mismas cosas de que te quejas las hiciste vos y ellos lo comprendieron todo. ¿Sabés por qué? Porque te amaron. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.